que es una discusión que tiene un montón de patas más, que sigue teniendo que ver con la necesidad de limitar a los monopolios, que sigue teniendo que ver, y es parte también de la garantía de diversidad y pluralismo, con terminar de legalizar a nuestros medios. A 11 años de la ley tenemos al 40% de nuestra red todavía sin licencia, por ejemplo, en el caso de Farco. Tenemos vigentes todavía protocolos que posibilitan clausuras de medios. Tenemos un montón de cosas, tenemos un debate pendiente con la distribución de la pauta publicitaria, la necesidad de que haya un concepto democrático y federal, tanto a nivel del Estado Nacional como de los municipios, de las provincias. Hay un conjunto de medidas que son necesarias para garantizar el derecho a la comunicación de todo nuestro pueblo, y esta iniciativa, además de una herramienta poderosísima en sí mismo, es una herramienta para mantener vivo ese debate.